ведерок лебля. Это лотарила, только прими меня. música. Agradecemos a los pibes. Muchísimas gracias a la gente de Escombro. ¿Dónde está el aplauso para los pibes? Muchísimas gracias a la gente de José Sulman. Gracias a todos ustedes. Venimos grabando para todos ustedes el bendito de nuestra tercera regla.